A Shit en la Iola Irratia en el 107.5, en un programa en el que debido a pues bueno la escasa actualidad que hay por Euskal Herria actualmente, pues nos obliga a irnos a la arena de Valenciana, que es donde este fin de semana se va a celebrar el Surforama, festival mítico donde lo haya, y como bien dice el nombre, con el surf como protagonista. Pero antes de hacer un repaso a las diferentes bandas que estarán en la edición de este año, que será de dos días, el 27 y 28 de mayo, vamos a empezar con un poco de caña, con Ecstatic Vision, la banda de Filadelfia, que tiene nuevo disco y pues siguen empeñados en resucitar de alguna manera el espíritu de los 70 de grupos como, pues podríamos redefinirlo entre Hawking, Motorhead y los Stooges. Esto se llama Death Wish y son Ecstatic Vision. Yeah. Ecstatic Vision, la banda de Filadelfia, que este pues ya sería su cuarto o quinto disco si contamos el disco de versiones que sacaron hace unos años, pues con versiones entre otras también de, pues eso, de Hawking, de MC5. Y nada, se llama Elusive Mojo y nada, es un viaje monolítico hacia, pues eso, hacia el espacio. Y la verdad es que yo creo que cada vez están más consolidados y con un sonido más, pues bueno, potente. Un disco también, bueno, bastante breve, la verdad, y que pasa como una exhalación, pero eso. Bueno, y que van a estar presentándolo, pero que yo sepa, por aquí cerca no van a pasar ni de coña. Ecstatic Vision, que son lo más cercano que vais a poder, que lo más cercano, digamos, que se puede encontrar en el Surforama de este año, sin lugar a dudas, va a ser la banda de Psychophonics, el trío que, bueno, viene aquí a montar su espectáculo. Y bueno, si estos se chupaban mucho de, pues, Stooges, concretamente en este tema, y de Hawkwind, pues estos lo hacen de MC5 en más de una ocasión. Y para ello, una muestra como esta versión del Black to Common de MC5. Los Schizophonics, que sin duda hay que destacar, pues bueno, la presencia que tiene su cantante y guitarrista Patrick al frente, que si no lo habéis visto nunca, pues bueno, poner cualquiera de sus vídeos en directo, y es, la verdad es que es, sin, yo creo que sin lugar a dudas, uno de los guitarristas más y bueno, y curiosos, por lo menos, de ver, y con una actitud increíble. Este trío, pues eso, estará dentro de la decimoctava edición del Surforama, el festival valenciano, que concretamente será en la Sala República, estos dos, 27 y 28 de mayo, viernes y sábado de este 2000, de 2022. Concretamente el viernes, pues aparte de los Schizophonics, van a estar, y vamos a escuchar unas cuantas de esas bandas que van a estar ese día, pues estarán, bueno, vamos a ir de Hombre Lobo Internacional, por ejemplo, estarán los Chewakas, Fundación Francisco Frankenstein, The Wave Chargers, The Courage, que hace poco estaban por aquí, los propios Schizophonics y Ray Collins Hot Club, que será los que cerrarán la noche del viernes. Y antes de seguir, pues vamos a escuchar, escuchábamos la versión que hacían de los MC5, los Schizophonics, y tienen, pues de momento, su último LP sigue siendo el People in the Sky. Así que nos vamos a quedar con un tema de ese disco, Like a Mummy. Schizophonics, que precisamente no son una de esas bandas que venden la moto de que vienen solo como única fecha y cosas de esas en Europa o chorradas de esas. Son más bien de pues hacer conciertos todos los que puedan y más. En esta ocasión, la verdad es que solo he visto que pues una fecha así más cercana sería en León, que estarían pues el día 23, el próximo lunes 23. Pero bueno, no sé yo si se descartaría el que puedan tener más fechas. Pues eso, los Schizophonics. Y el resto de bandas, bueno, muchas de las bandas que vamos a escuchar esta noche y dentro del festival, que pues, después de todo se llama Surforama, pues como digo, se dedican a ese género, al surf instrumental en su mayoría. Y es el caso de los Chewakas, una banda valenciana, que han debido de ser un cuarteto, pero ahora están ya en formato trío, y de los que vamos a escuchar, pues para empezar, como digo, lo que suelen hacer habitualmente, un instrumental, en este caso una versión de también una banda de instrumentales de los 90, los Galaxy Trio, que no sé si alguno se acordará de ellos, que es este Log Jam. El segundo disco de los Chewbaccas, esta banda que homenajea al personaje de la Guerra de las Galaxias, pero que tienen más pinta de, pues bueno, de lo que suenan, digamos que podrían llamarse los Manor Astro Man valencianos. Y lo curioso es que, bueno, no solo tienen un sonido, pues yo creo que muy deudor de ellos, aunque bueno, Manor Astro Man también deben su sonido a muchas otras bandas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, a los Devo. Pero es que aparte de, entre otras cosas, este su segundo disco, este The Return from Echo Lake, pues es un disco que, mirando en los créditos, resulta que está grabado, bueno, grabado está en Valencia, pero la mezcla ha sido hecha en Birmingham, en Alabama, que es precisamente, bueno, en Alabama es el estado donde de donde vienen Manor Astro Man, y el ingeniero de sonido es Les Nubi, que precisamente pues ha sido ingeniero de sonido de muchos discos, bueno, por lo menos del último disco de los Manor Astro Man. Y casualmente el productor de este trabajo, de este último disco de los Chewbaccas, pues es Brian Scott Tisey, que todo hay que decirlo, que yo en cuanto vi el nombre me sonaba ligeramente, pero la verdad es que por ese nombre tampoco se le haya conocido muy a menudo, porque es más conocido como Birth Stuff, es decir, el batería de los Manor Astro Man. Y eso. O sea que no solo se parecen, sino que encima se hacen acompañar de esa gentuza. Vamos a escucharles en el tema que da título al disco, que se llama, pues eso, El Lago Echo. Eutimal terciario rat, presencia confirmada. Es una anfetamina. La droga más fuerte que se conoce. Hace años el ejército experimentó con ella. El resultado fue sensacional. Luego son psicópatas. Tardan meses, 10, 11, hasta que les destroza el cerebro. We'll be right back. Chehuacas. Y ya que estamos hablando de Manuel Astromán, porque su batería Bird Stoff o Brian Scott Tisley, como se debe llamar, vamos a escucharles porque hay buenas noticias, varias. Para empezar, que bueno, siguen haciendo una gira, lo que pasa que en plan pequeña y ahí en Estados Unidos, el próximo mes de agosto. Aunque allí parece ser que las cosas, no sé, no van del todo bien, porque los Scots, por ejemplo, los Other Culture and the Skits, han suspendido la gira que tenían porque, pues al parecer, porque uno de ellos tenía la COVID y pues lo han tenido que suspender. O sea que las cosas están un poco mal. Pero bueno, el caso de Manuel Astromán de momento se mantiene y tienen bastantes novedades. Por ejemplo, hacen este año y con esa gira 25 años de su disco Made from Technium, un disco del 97 que, pues bueno, quizás era uno de sus, o ha acabado siendo uno de sus discos más raros. El caso es que, bueno, seguramente en esa gira, pues eso, tocarán muchos temas de ese disco. Y luego van a editar en breve, por un lado, las Peel Sessions y las sesiones de la BBC, que tienen, pues, las editarán, me imagino que en vinilo y en formato, en una edición oficial, digamos. Y por otro lado, también van a tener nuevas canciones. Un doble single con 6 temas, parece ser, que se llamará Distant Pulsar y que, pues bueno, esperemos que en breve vea la luz. Pero de momento nos vamos a quedar con lo que ha sido hasta el momento, pues, su última. Última criatura. Está un single dedicado al año 1991. Space 1991. Son Man or Astroman. Manor Astroman, que todavía nos deben un concierto y que esperemos que no tarden mucho en cumplir y bueno, volver. Que por cierto también estuvieron en el Surforama hace unos años ya, bueno, en, no sé, hace 2 o 3. O 4 incluso. Manor Astroman, y bueno, seguís escuchando Shit en la Irola, en la Irola Irratia. Y si no os gusta el surf, pues la verdad es que mejor que cambiéis de canal porque va a sonar un poco bastante más. Vamos a escuchar ahora a unos franceses que van a estar también en este surforama de este año. Bueno, por si acaso alguno tiene la duda, Manor Astroman este año no van a estar. Los Wave Chargers, un cuarteto francés que vamos a empezar escuchándoles este Tidal Jet. Wave Chargers Strike Again es el EP que sacaron en el 2017. Había con anterioridad otro que se llamaban los cargadores de olas golpean. Y nada, y luego han sacado un disco, bueno, es lo que ha sido su primer LP sin título, pero que la verdad es que reconozco que me ha parecido pues bueno, un poco surf demasiado clásico para mi gusto. Mientras que este, pues bueno, es un poco más, no sé, con menos controlado, más salvaje. Y como muestra otro botón, Crossfire, un tema que es una versión de, pues bueno, a saber de quién. El caso es que cuentan además con la colaboración, que eso siempre se agradece, como en el caso de Ecstatic Vision, ¿no? Que es ese saxo que a veces salva más de un tema. Pues en este caso, Matt Leroux, un saxofonista francés, que les acompaña en este tema, Crossfire. We'll be right back. The Wave Chargers, dentro de ese viernes en el que, bueno, nos faltaría Ray Collins, pero lo vamos a escuchar un poco más tarde. Pero ya hemos cerrado más o menos ese día, porque, bueno, hemos escuchado a los Schizophonics, a los Scorrets, les hemos oído ya recientemente, pues bueno, y a lo largo de los años mucho, así que si me lo permiten, hoy no van a poder sonar. Y luego Hombre Lobo Internacional también ha sonado aquí unas cuantas veces, y los Fundación Francisco Frankenstein, que pues bueno, tampoco van a poder ser. Así que pasando al día siguiente, al sábado, pues aparte de los Straitjackets y los Neandertales, sin lugar a dudas, el plato fuerte es una leyenda, Ben Vaughan, que viene con su quinteto, que es pues bueno, sus colegas de toda la vida. Músicos con los que ha estado pues en su Ben Vaughan combo, o bueno, o con este formato de quinteto. Hace poco Folk Records, que además son los que le montan la gira y que de hecho les van a traer a bueno, pues son otros que cabeza de cartel, pero que no van a estar exclusivamente en el festival de Valencia. Concretamente, pues aquí van a estar el martes 31 en Bilbo, en el Café Anchoqui. Y el día anterior, que pues bueno, cuando este programa se emita en directo, estarán tocando en Los Picos, en esa sala de Liérganes que hacía mucho que no oía hablar de ella, y bueno, parece ser que sigue en activo. Y eso que había oído rumores como que podían haber desaparecido, pero no, ahí está. El Ben Vaughan Quintet. Vamos a escucharles en un tema de este, pues bueno, del que sacaron Folk, precisamente para una gira que les trajo hace unos cuantos años. Esto se llama My Mind Ain't Right. Well, my mind ain't right since you went away. My mind ain't right, that's what I say. My mind ain't right. My mind ain't right. It might not last another lonely night. Well, my mind ain't right. Well, my heart is sick, sick as can be. My heart is sick since you left me. My heart is sick, my heart is sick. If it takes another licking, it might just stop ticking. My mind ain't right. Well, ever since you're gone, everything seems wrong, and every sad love song goes on way too long. And ever since you left, I got nothing but regrets. I'm feeling so upset that I'm a nervous wreck. Somebody help me, my mind ain't right since you left me. My mind ain't right, it's plain to see. My mind ain't right, my mind ain't right. I'm looking and I'm looking, but there's no end in sight. My mind ain't right, it just ain't right. Sad love song goes on way too long. And ever since you left, I got nothing but regrets. I'm feeling so upset that I'm a nervous wreck. Somebody help me, my mind ain't right since you went away. My mind ain't right, that's what I say. My mind ain't right, my mind ain't right. It might not last another lonely night. Well, my mind ain't right. Well, my mind ain't right. Well, my mind, no, my mind ain't right. It just ain't right. It just ain't right. It just ain't right. Ben Vaughan, que lleva muchos años en esto de la música, desde los 80, y hecho su primer disco con el Ben Vaughan Combo, ha sido reeditado recientemente por Munster. Luego, pues bueno, tiene pues bueno, una discografía muy, muy interesante, en la que están los discos, desde los discos en los que se ha acompañado de gente como pues estos de Ben Vaughan Quintet o el Combo, o discos en los que se lo montaba él solito, como el famoso disco que hizo grabando todos los instrumentos e incluso la mesa de grabación y todo dentro de un coche, de un Rambler 65 o 64, no sé cuál, qué fecha. Y bueno, y que luego también bueno, se dedicó mucho tiempo a las bandas sonoras de series, y pero bueno, últimamente parece ser que eso, esa faceta la ha abandonado, y que también tiene un programa de radio en el desierto de Mojave, que parece ser que lleva también pues unos cuantos años, 15 años haciendo ese programa. Pero bueno, de todo esto seguramente vamos a hablar la próxima semana más, porque como digo, el próximo martes 31 le tendremos en Bilbo. Así que haremos un repaso seguramente a su carrera, que también además tiene novedad, porque tiene nuevo disco, y de nuevo un disco pues más bien tranquilo, porque los años pues bueno no pasan en balde, supongo, y un disco en el que toca todos los instrumentos él, y que bueno, supongo que algún tema también tocará en su visita con el quinteto. El mundo de Ben Vaughan se llama ese nuevo disco, pero que eso lo escucharemos la próxima semana. De momento nos vamos a quedar con otro tema de este Ben Vaughan Quintet: Tape a Nickel to the Torn Arm. Tape a nickel to the torn arm, baby. Tape a nickel to the torn arm, baby. Skip a little bit, but it sure drives me crazy. Play that one about the monkey just one more time. Play that one about the monkey just one more time. I can't understand a word, but it sure makes me feel so fine. Top of the other, and let them drop. Woo! Don't stop. Let's rock. Let's flip these records over and check out the B-sides. Mmm, sounds so nice. Let's play it twice. Out of sight. Crazy. Bembon Quintet, que estarán en el Surforama, pero insisto, el próximo lunes 30 les podréis ver si os acercáis a Los Picos en Lierganes, pues también los podréis ver, y luego ya el martes 31 de mayo en el Café Anchoqui aquí en Bilbo. Seguimos con el repaso con los Neanderthals, que serían, pues bueno, junto con los Straight Jackets también, pues eso, los grupos de cabeza del sábado, que ya sabéis que, bueno, más o menos es casi el mismo grupo. Bueno, por lo menos está Eddie Angel, no sé si estará también Pete Curry, y bueno, el caso es que, pero bueno, a diferencia de los Straight Jackets, que suelen hacer, bueno, suelen, no, hacen instrumentales, y que se han aburguesado bastante por la, por, bueno, por las últimas grabaciones que he escuchado, y sé que alguno me va a matar, pero es que lo siento, es así como lo veo. Pues los Neandertales, la verdad es que yo creo que siguen siendo un poco más cafres. No sé, es aquello que igual los disfraces que llevan, pues bueno, les hacen ser un poco más, más bobos. Neandertals, que precisamente no es la primera vez que están en el Surforama. Estuvieron en, pues, en el 2016, que es cuando sacaron este single, los de Sleazy, pues para esa edición, un single de 7 pulgadas, en la que, pues, una cara era los Ray Collins, que también repiten este año, y en la otra los Neandertales con este Hey Go Go. Neandertales, que estarán ese sábado 28 de mayo en la Sala República en Valencia, junto con otras bandas como, pues, Mickey and the Bush, que estarán de, que, ven, que irán desde aquí, desde Bilbo, La Perra Blanco de Cádiz, Bembogan Quintet, que hemos escuchado antes, Mamut, una banda valenciana de instrumentales con un trombonista, uno que toca el trombón. Los Rhythm and Pleasures, una banda de Barcelona con que, bueno, parecen una banda de instrumentales exóticos, pero no, porque tienen una cantante al frente. Y luego, bueno, los Neandertals que acabamos de escuchar y los Straight Jackets. Y la Gran Surforama Orquesta, que parece que es una orquesta así en plan un poco seria, no sé si haciendo también surf, supongo. Y ya para acabar, entonces nos quedaríamos con los que nos faltaban, que, bueno, ya lo siento, pero son los favoritos del programa, así que vamos a escuchar a Ray Collins, Hot Club. ¿Qué podemos decir que no hayamos dicho de ellos? Bueno, su último disco, el For the Ones with the Blues, ese 10 pulgadas o mini LP que sacaban en el año 2021, pues le hemos escuchado unos cuantos temas, pero todavía hay más. Y vamos a escuchar, por ejemplo, el tema con el que, pues, parece ser que fue el origen de este proyecto. durante la pandemia Ray Collins estaba, pues, lo típico, en casa sin hacer nada, y se puso a escribir, y este parece ser que fue el tema con el que comenzó, pues, la idea de grabar este disco. Blip Blop, Ray Collins Hot Club. Disco que viene firmado como Ray Collins solo, que no sé si será un error o que realmente, bueno, como, sí que es cierto que es una formación igual un poco más, faltan algunos de los habituales. Y es más, en la última grabación que escuchábamos también dentro de sus Bob Flick Sessions, falta, pues bueno, aparte del trompetista, que de nuevo se han quedado sin trompetista, el guitarra, Tillman, tampoco está en esas grabaciones y de hecho en este disco tampoco. Así que no sé con qué formación acabarán estando en esta edición 18ª del Surforama. Pero bueno, ahí estaban los Ray Collins, que por cierto, con su sentido del humor habitual, se refiere precisamente a esta canción como que es la la primera letra que escribió del disco. Y bueno, una letra bastante breve, como habéis podido escuchar. Vamos a quedarnos con otro tema, que es este Toes Song, y nada, nos vamos despidiendo. It was deep in the night. It was raining outside. When we both woke up for a moment to turn around from left to right. A little later when I thought I'd heard a little sigh. I barely opened my eyes and I realized you were sleeping with a smile. And even our toes, they were hugging each other. that's really how close, how close we were to another. And we had it so cozy and warm, and a long, long while until dawn. So we moved even closer while our clothes kept hugging on. And then I had this dream, I dreamt the very same scene. We were lying so close to another, nothing would ever fit in between. You were right on my back, felt your breath on my neck. And I thought, now I missed just a sweet tender kiss. And right away I felt this smack. And even our toes, they were hugging each other. That's really how close, how close we were to another. And we had it so cozy and warm, such a long, long while until dawn. So we moved even closer while our toes kept hugging on. Y rápidamente, antes de que se me vaya el tiempo, dos conciertos aparte de todo lo que, aparte de, pues eso, del Surforama. Por un lado, Al Dual y Mambo Jambo coinciden este sábado 28, también precisamente en Gel Dorado, en Gasteiz. Y pues eso, por un lado, Al Dual presentando su primer disco, que tan, pues bueno, tan celebrado ha sido por ahí. Y bueno, y Mambo Jambo, que sigue en su línea también. Y bueno, y luego por otro lado, Cápsula y Felín, que van a estar tocando también ese sábado 28. O sea, ese sábado hay bastantes opciones en Bermeo, en el Café Anchoqui de Bermeo. Y nada, esto ha sido Sheet en la Irola Irratia. Agur.